Radio Educación presenta Pulso de la Noche. Pulso de la Noche. Información veraz y concisa desde el 1060. Noticias que giran en torno al mundo. A nuestro mundo. Pulso de la Noche. A dos meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, las investigaciones del gobierno peñista siguen sin dar resultados concluyentes. Al tiempo, la Administración Federal insiste en reducir a los ámbitos municipal y estatal la responsabilidad de lo ocurrido en Iguala. Un secuestro similar al de Iguala se registró en el municipio guerrerense de Cocula, vecino al de Iguala, en julio de este año. Así lo revela la cadena Gala France 24. En entrevista con esta emisora, la periodista Natividad Ambrosio precisa que el plagio ocurrió en julio del 2013 y las víctimas fueron 31 estudiantes de bachillerato. El hecho no se denunció por temor a represalias por parte del cártel Guerreros Unidos. Ante las constantes amenazas y ataques por parte de autoridades y crimen organizado, en México dedicarse a la defensa de los derechos humanos de los migrantes es un aprendizaje para morir. Así lo señala el sacerdote y activista Pedro Pantoja, del Centro del Migrante de Coahuila. Rechaza el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pronunciarse sobre la demanda de Morena de que el instituto elabore un mapa de los riesgos que implica la inseguridad para los comicios del año próximo. Desde que era precandidato presidencial y luego ya como candidato, Enrique Peña Nieto usaba como casa de campaña una residencia cercana a la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec. Esto lo denuncian vecinos de la exclusiva colonia. En el plano internacional persiste la tensión en Estados Unidos, luego de que anoche se registraron nuevamente protestas por la exoneración del policía blanco Darren Wilson, por el asesinato del joven afroestadounidense Michael Brown, las cuales se extendieron a varias ciudades y han dejado más de 400 detenidos. En este marco, las declaraciones en entrevista televisiva del policía encendieron más los ánimos, luego de que Wilson aseguró que lamenta lo ocurrido, pero que tiene la conciencia tranquila y volvería a actuar del mismo modo. La Tercera Comisión de Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución promovido por países centroamericanos que aboga por dar un enfoque humanitario al fenómeno de los niños y adolescentes migrantes. Será el próximo sábado cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia liberen al general Rubén Darío Alzate, confirmó el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Muy buenas noches, son las 20:03, tiempo de la capital de la República. Si la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa está conmocionando al mundo, hoy la televisora francesa France 24 dio a conocer otro terrible caso. De acuerdo con un reportaje de esa emisora, un grupo armado secuestró y desapareció a 31 personas, entre adolescentes y adultos, en el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero. Esto habría ocurrido en abril y julio del 2013. Detalla la reportera Natividad Ambrosio, reportera del Diario 21 de Iguala. Al parecer, el secuestro masivo no se dio a conocer por los padres o familiares de la gente secuestrada por temor a represalias. Entrevistada por Radio Educación, confirmó la versión de la televisora. De hecho, la información que se está manejando, que manejó esta televisora, es del año pasado. Nosotros tenemos conocimiento que en el mes de abril y en el mes de julio, pero del 2013, secuestraron primero en el mes de abril a 14 jóvenes, entre menores de edad y mayores de edad. Después, en el mes de julio, levantaron a 17, entre mujeres, hombres, adolescentes, mayores de edad. Pero todos fueron en el 2013. En este año no fueron levantados, al menos aquí en el municipio de Cocula. De acuerdo con Ambrosio, las autoridades municipales y estatales habrían sabido de esta desaparición. De hecho, lo que denunciaba con anterioridad el presidente municipal de Cocula en diferentes entrevistas era eso, o sea, que había levantones como lo de los 31 personas en el mes de abril y mes de julio del año pasado, del 2013, que pues ellos no podían hacer nada porque prácticamente era la delincuencia organizada la que estaba en posesionada del municipio de Cocula y sus diferentes comunidades. Y esto también ocurría a la par en el municipio de Iguala, que pues en la administración del ex alcalde José Luis Abarca, pues prácticamente el que denunciaba era levantado o era amenazado. Estas fueron las palabras de Natividad Ambrosio, reportera del diario 21. Y con relación al caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se continúa con la investigación. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aseguró que la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido pulcra y apegada al debido proceso. Al inaugurar la 56 semana de la radio y la televisión, el encargado de la política interna reiteró que se llegará a las últimas consecuencias en este caso. El caso de Iguala, que nos tiene lastimados a todos los mexicanos y que, por supuesto, siempre ha sido el mensaje del gobierno de la República de que se llegará hasta sus últimas consecuencias, que tope a donde tope, los que fueron responsables de estos hechos habrán de enfrentar la justicia, y que así se ha venido trabajando desde la Procuraduría, haciendo una investigación profunda para llegar a dar con todos los responsables. Hoy hay un número significativo de detenidos, todos ellos responsables, y por supuesto que hay órdenes de aprehensión en camino para que todos y cada uno de los que tuvieron que ver en estos hechos paguen con su responsabilidad, con una pena, como marca nuestro Estado de Derecho, como marcan las leyes que asumimos todos los mexicanos. Osorio Chong dijo que Ayotzinapa sirvió para encontrar las debilidades estructurales que deberán ser solventadas en materia de seguridad. El caso de Iguala nos marca en dónde están esas debilidades institucionales. ¿En dónde tiene que haber el compromiso para que, asumiendo cada quien su responsabilidad, se encuentre la tranquilidad y la paz que deseamos todos los mexicanos? Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Organizaciones humanitarias de México piden a la Unión Europea forme dos comisiones que investiguen la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y una más que investigue los miles de desaparecidos en este país. Ante la impunidad existente en México y presencia del crimen organizado en los diversos niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Unión Europea integre dos comisiones, una para coadyuvar en la investigación y encontrar con vida a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado. Otra que aborda el tema de los más de 27.000 desaparecidos en México, señaló el representante de la organización no gubernamental, Carlos Cruz. La Red Libera está solicitando a la Unión Europea y al gobierno de Italia se establezca un mecanismo de una comisión para delitos de lesa humanidad en México, muy en particular de los casos de desaparición forzada en México, ya que no solamente son los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino más de 27.000 personas que han sido desaparecidas en el país. Se está pidiendo que sea acompañada por la oficina del Alto Comisionado en Ginebra, pero también se está solicitando que los expertos en las materias de los diversos países de la Unión Europea puedan participar. Señalaron que en Italia se realizaron manifestaciones este miércoles para encontrar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras el embajador de México en esa nación atribuye los hechos al gobierno municipal de Guerrero para deslindar al Estado mexicano. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Téllez. Y maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, la CETEC, levantaron el bloqueo que mantenían desde hace 6 horas en la autopista del Sol. Los profesores que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa cerraron también la carretera libre Chilpancingo-Acapulco, así como las vías que comunican a los municipios aledaños de Mochitlán y Quechualtenango a las 11 horas. En la autopista del Sol, cientos de vehículos se quedaron varados en ambos sentidos, lo que provocó la molestia de los viajantes. Defensores de los derechos humanos denunciaron que el apoyo que han venido prestando a los 11 detenidos la noche del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino les ha acarreado amenazas y hostigamiento por parte de autoridades públicas. El representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Víctor Rolón, advirtió que activistas están siendo hostigados por autoridades gubernamentales debido a que brindaron ayuda a los 11 jóvenes que fueron detenidos en el centro histórico durante la movilización del 20 de noviembre pasado. La situación jurídica de las tres mujeres y 8 varones se resolverá el sábado próximo, ya que están acusados de los delitos de tentativa de homicidio, motín y de asociación delictiva, a pesar de que fueron golpeados antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. También la representante de Acción Ciudadana por la Justicia y la Democracia, Claudia Cruz, realizó la siguiente denuncia. Queremos decir que los compañeros de Cauce hace unos días casualmente empiezan a asaltar a los chavos en la calle, aparecen cosas que pareciera que simplemente son casualidades. Para nosotros no son casualidades, quienes hemos estado en la defensa de los derechos humanos desde hace muchos años. Sabemos que cualquier tipo de asunto alrededor y en el contexto en el que estamos viviendo implica un asunto de represión de las fuerzas que finalmente siempre se esconden debajo de la mesa, pero que son sesgos de autoritarismo de nuestro régimen. Recordaron que en 3 ocasiones actuaron como mediadores con los jóvenes que pretendían bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Policía Capitalina. Esto ocurrió, dijeron, el jueves de la semana pasada. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Odínez Téllez. Por considerar que el INE no es una instancia de seguridad del Estado, el consejero presidente de dicho instituto, Lorenzo Córdoba, rechazó la solicitud de Morena de que el Instituto Nacional Electoral elabore un mapa de los riesgos que implica la inseguridad para los comicios del próximo año. Ante la solicitud del Partido Movimiento de Regeneración Nacional acerca de que el Instituto Nacional Electoral debe emitir un informe sobre los riesgos derivados de la inseguridad que vive el país para las próximas elecciones, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó pronunciarse abiertamente sobre este asunto. El presidente del INE indicó que no compete a la autoridad electoral establecer los riesgos toda vez que el INE no tiene todos los elementos para hablar sobre la seguridad que priva en el país. Evidentemente somos una institución, como ustedes saben, que tiene una presencia territorial a lo largo y ancho del país, que ahora se ha multiplicado con la instalación la semana pasada de los consejos distritales designados por los consejos locales y que consecuentemente tenemos una gran red, digamos, déjenme decirlo así, de terminales nerviosas que nos permiten ir identificando las distintas problemáticas que debemos atender y respecto de las cuales tenemos que tener alguna atención particular para el adecuado desarrollo del proceso electoral. No somos una instancia de seguridad y por lo tanto no creo que tengamos todos los elementos para presentar un diagnóstico de seguridad en este sentido. Lorenzo Córdoba reconoció, no obstante, que ha tenido acercamientos, reuniones y se han conformado grupos de trabajo con distintas instancias encargadas de la seguridad por parte del Estado mexicano, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, para observar el asunto de la seguridad que prive en el contexto electoral, y en su momento el Consejo General conocerá un informe sobre estos encuentros. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. En México, defender los derechos de los migrantes indocumentados implica un aprendizaje para morir, para establecer un calendario en torno a la propia muerte. Así, con esa crudeza, lo manifestaron hoy en el marco de un foro activistas de diversas organizaciones. La situación de vulnerabilidad en la que ejercen su labor los defensores de derechos humanos de los migrantes continúa, y así lo demuestra el asesinato de 2 activistas en el Estado de México que ofrecían apoyo a las personas que cruzan el país para llegar a Estados Unidos. Así lo informaron integrantes de organizaciones civiles en conferencia de prensa, en la que señalaron que los activistas fueron asesinados a balazos el 23 de noviembre pasado en Tequisquiac, en el Estado de México. Adrián y Wilson, los activistas asesinados, apoyaban desde hace más de 6 años con alimentos y servicios médicos a los migrantes centroamericanos que cruzan el corredor Lechería Tultitlán Huehuetoca Tequisquiac a Pasco, a pesar de que estos activistas habían denunciado que recibían amenazas por parte de integrantes del crimen organizado. Las autoridades estatales y federales no hicieron nada para garantizar su seguridad, afirmaron los integrantes de las ONG. Así lo aseguró Andrea González, del colectivo Ustedes Somos Nosotros, organización de derechos humanos de apoyo a migrantes. Allá ningún mismo no deberíamos morir. Las autoridades en todos sus niveles saben cuál es la situación de la zona y no han querido actuar. Tanto el padre Pedro Pantoja, del albergue Casa Belén de Saltillo, Coahuila, señaló que estos casos de agresiones contra activistas no son hechos aislados. Ser defensor es un aprendizaje para morir. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Este mediodía se presentaron ante senadores 18 interesados en integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Entre quienes se presentaron estaban los doctores Patricia Ortega y Javier Esteinú y los periodistas Primavera Telles, Nicolás Alvarado y la exdirectora de Radio Educación, Lidia Camacho, así como el director de TV UNAM, Ernesto Velázquez. También participó la activista a favor de los derechos de la mujer, María de Lourdes Barbosa. Esto nos reporta Reinaldo Cerecero. En reunión de trabajo, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación desahogaron las audiencias públicas de las y los aspirantes que se registraron para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. En este sentido, Lourdes Barbosa Cárdenas, aspirante a integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión, consideró necesario que haya una igualdad de género en los medios de comunicación. ¿Cómo los medios de comunicación tienen responsabilidad en torno a la violencia y a la discriminación de género? Por citar un ejemplo, la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 41, faculta a la Secretaría de Gobernación para vigilar y sancionar a los medios que cometan o que reproduzcan violencia contra las mujeres. Precisamente ayer se conmemoró este día y pues hay mucho que reflexionar al respecto. Por su parte, Nora Patricia Jara López planteó una serie de modificaciones al sistema público de radiodifusión. Atender necesidades sociales de comunicación para el desarrollo de contenidos y propuestas mediáticas. 2, que refleje la diversidad y la pluralidad de la sociedad mexicana actual. Y 3, proponer formas de participación y vinculación social entre las audiencias y los medios de comunicación de Estado. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Aparece nueva información sobre los vínculos de Enrique Peña Nieto con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de la constructora Giga, quien habría mediado en la compra del terreno y la construcción de la mansión conocida como la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec, presuntamente adquirida con sus propios recursos por la esposa de Peña, Angélica Rivera. Cabe recordar que Hinojosa Cantú fue el empresario favorito de Peña Nieto durante su gestión como gobernador del Estado de México y lo sigue siendo ahora, con el mexiquense ya en Los Pinos. Prueba de lo anterior es que el dueño de IGA era uno de los ganadores de la millonaria licitación para construir el tren rápido México-Querétaro, la cual fue finalmente revocada sin una explicación convincente. Pues hoy vecinos de Las Lomas denunciaron que Peña Nieto utilizó durante su precampaña y su campaña por la presidencia otra residencia propiedad de su empresario favorito, Hinojosa Cantú. La oficina de la presidencia reconoció este hecho, pero pidió que no se difundiera la dirección exacta, esgrimiendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Vamos a información internacional. Las protestas en contra del fallo del gran jurado estadounidense quien exoneró al policía Darren Wilson de la muerte del joven afroamericano Michael Brown en agosto pasado se extendieron por varios estados de los Estados Unidos. En Los Ángeles, Nueva York, Washington, Detroit, Seattle, Boston y Atlanta, los ciudadanos salieron a las calles para unirse a las manifestaciones de rechazo e indignación por este veredicto. Hasta el momento, las autoridades policiales han informado de la detención de al menos 400 personas que participaron en las marchas, causando destrozos. El policía Darren aseguró que tiene la conciencia tranquila y que volvería a conducirse del mismo modo, argumentando que actuó en defensa propia. Por su parte, los padres de Michael Brown calificaron la decisión del gran jurado como un acto racista. La Organización de las Naciones Unidas también se pronunció ante este caso. Ban Ki-moon instó hoy a las autoridades de Estados Unidos a proteger los derechos a la manifestación pacífica y la libertad de expresión y pidió a los ciudadanos que no recurran a la violencia para expresar su decepción por la decisión de un gran jurado de exonerar de responsabilidades al policía que mató al joven afroamericano Michael Brown. Al responder a una pregunta de la prensa, su portavoz Farhan Haq manifestó la posición del secretario general ante las olas de protestas y manifestaciones que se están apoderando de las calles en todo el país. Los pensamientos del secretario general están con la familia de Michael Brown y la comunidad de Ferguson y comparte la esperanza de los padres de que todo lo acontecido sirva para traer un cambio positivo a la sociedad estadounidense, dijo. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Para analizar el veredicto del gran jurado de los Estados Unidos, tenemos el comentario del doctor Eduardo Rosales. Absolutamente previsible la decisión del gran jurado, dado a conocer por la Fiscalía del Estado, en el sentido de que no se procesará al policía blanco Darren Wilson por provocar la muerte del joven negro Michael Brown. Decimos esto porque el jurado está constituido por 2 negros y 9 blancos, lo que hacía pensar de inicio que la balanza se inclinaría en favor del policía Wilson. Por su parte, el Departamento de Justicia pues realiza una investigación separada para tratar de establecer posibles violaciones a los derechos civiles para, eventualmente, aplicar cargos federales, algo que parece remoto cuando el jurado ya dio un veredicto favorable al policía blanco. En Estados Unidos todavía persiste la idea de que ser negro es sinónimo de ser pobre y ser pobre es sinónimo de ser criminal. La Tercera Comisión de Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución promovido por El Salvador, Guatemala y Honduras que aboga por el respeto a los derechos de los niños y adolescentes migrantes, luego de que en los últimos meses el número de menores de edad que llegan solos a Estados Unidos desde Centroamérica alcanzó niveles récord. La iniciativa, que será sometida el mes próximo ante la Asamblea General de la ONU, considera que la migración irregular en esos sectores de la población debe verse como un fenómeno multicausal en el cual debe priorizarse la seguridad, así como la integridad física y emocional de los involucrados. La tercera comisión de la Asamblea General que se ocupa de abordar temas de derechos humanos aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por El Salvador, Honduras y Guatemala sobre los niños y adolescentes migrantes. El texto ofrece una nueva perspectiva sobre la problemática que cobró auge este año tras el flujo masivo de menores del Triángulo Norte que viajan solos hacia Estados Unidos. El texto reconoce que se trata de una cuestión de derechos humanos y aborda las condiciones de detención de esos menores, insta a buscar alternativas de asistencia, teniendo en cuenta el interés superior del niño, explicó en una entrevista el embajador de El Salvador ante la ONU, Rubén Zamora. Los menores, acompañados o no, pero especialmente los no acompañados, no pueden ser sometidos a prisión, sino que tienen que tener un trato diferente, ¿verdad? Y como dijéramos, en refugios y no en centros de detención, si es que son detenidos o parados por las autoridades migratorias. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que el general Rubén Darío Alzate, capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el 16 de noviembre pasado, junto con otras 2 personas, será liberado el próximo sábado. En este marco, la delegación de las FARC, que participa en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana, Cuba, pidió que se eviten choques armados en los próximos días y que se respeten las cláusulas del acuerdo humanitario para la liberación de los 3 rehenes. En respuesta, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la orden de interrumpir el despliegue militar que mantenían en la zona donde se prevé inicien los protocolos de seguridad para la liberación de Alzate y sus 2 acompañantes, ubicada en el departamento de Chocó. Ya ordené la suspensión de operaciones en la costa pacífica. Confiamos en que el general Alzate y acompañantes estén de regreso el sábado, escribió el presidente Santos en su cuenta de Twitter. En Uruguay, se preparan para la segunda vuelta de la elección presidencial. tenemos una proyección de posible comportamiento de los indefinidos y dudosos que hay a esta altura, que nos muestran un escenario donde Vázquez, el candidato oficialista, tendría entre el 53 y el 55%, Lacalle Pou, que es el candidato opositor, entre 39 y 41, y los votos en blanco y anulados estaría entre el 5 y el 7%. En este escenario, Vázquez sería electo presidente, cosa que parece muy razonable, incluso ya con el resultado de la primera vuelta electoral, y sería la mayor diferencia que ha habido en una instancia de balotaje desde que se instauró en el año 99. Sería la vez en la que el ganador tendría mayor margen sobre el segundo en esta instancia. Miles de policías de Hong Kong desalojaron uno de los tres asentamientos del movimiento prodemocrático y detuvieron a 116 personas, entre ellas a varios de sus líderes, mientras que los manifestantes amenazan con ampliar sus protestas en demanda de mayores libertades democráticas. Euronews con más detalles. Decenas de detenidos en un nuevo desalojo de manifestantes prodemocracia en Hong Kong, el de la principal avenida tomada por los estudiantes que ha sido reabierta al tráfico. Entre los arrestados se encuentran los dos líderes más destacados de la Revolución de los Paraguas, Joshua Wong y Lester Sun. Sun es secretario de una de las organizaciones estudiantiles que negoció con el gobierno. Wong, en la imagen, fue quien incitó la revuelta a finales de septiembre cuando trató de asaltar las oficinas gubernamentales. El martes comenzó una operación para acabar con los campamentos en el barrio obrero de Mong Kok, tras más de dos meses de protestas. Desde entonces han sido detenidas más de un centenar de personas, una veintena han resultado heridas. Los manifestantes prodemocracia que exigen elecciones libres se resisten a abandonar su lucha. El Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov 2014 al médico congoleño Denis Mukwege en reconocimiento a su trabajo a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo. Martin Schulz, presidente de la Eurocámara, afirmó que el premio reconoce el carácter notable de su trabajo como médico y honra al hombre que combate por la dignidad de las mujeres, la justicia y la paz en su país. Aquí las palabras de Denis Mukwege, médico de 59 años, que convirtió el Hospital Pansy, ubicado en el barrio de Bukavu, en un refugio para miles de mujeres y niñas congoleñas abusadas sexualmente y obligadas a mantenerse en silencio por miedo al rechazo. ¿Cómo callarme cuando después de 15 años seguimos viendo cosas que ni siquiera el ojo de un cirujano puede acostumbrarse a ver? ¿Cómo callarme cuando sabemos que esos crímenes contra la humanidad son planificados con un móvil principalmente económico? ¿Cómo callarme cuando esas mismas razones económicas han conducido al uso de la violación como arma de guerra? La ministra española de Sanidad, Ana Mato, implicada en un caso de corrupción que afecta al gobernante Partido Popular, anunció su dimisión. Lo anterior luego de que el juez de la Audiencia Nacional de España, Pablo Ruz, propuso llevar al banquillo a 43 de los más de 100 imputados en el caso de Gürtel, entre ellos a Ana Mato como partícipe en los sobornos recibidos por su exmarido, el exalcalde de Pozuelo, Madrid, Jesús Sepúlveda. Horas más tarde, Ana Mato dimitió. El auto judicial de la mayor trama de corrupción en los últimos tiempos, en la que están involucrados decenas de políticos del gobernante Partido Popular, se produjo un día antes de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, presente en el Congreso de los Diputados sus medidas contra la corrupción. El magistrado, que subrayó que será en el juicio oral cuando se determine la cuantía concreta de lucro, señala que entre los años 2000 y 2004, Mato, de quien también se pidió su cese por la mala gestión en el caso de la crisis por ébola, se benefició junto a su entonces marido de regalos en forma de servicios turísticos que comprenden tanto desplazamientos en medios de locomoción como alojamientos en establecimientos hoteleros de España y en el extranjero, además de otros servicios turísticos. Hasta aquí este servicio informativo. Participamos en la Coordinación Nacional, Raúl García. En la Coordinación Internacional, José Luis Parra. En la redacción de notas, Gabriela Pérez y Carlos Padilla. La grabación y edición de las notas es de Gonzalo Arteaga. En los controles técnicos, Ramiro Romero y Raúl Núñez. En este micrófono, Manuel Chávez. Gracias, muchas gracias por su atención. Son las 20 con 30 minutos. Esta es Radio Educación, la radio cultural de México. Se ha realizado ya el sorteo conmemorativo a los 90 años de Radio Educación en el edificio de la Lotería Nacional, en el edificio Moro, al filo de las 19 horas. Poquito después de las 19 horas tuvimos oportunidad de verlo a través de YouTube y hay números ya, números ganadores. El número 14409 ganó los 10 millones de pesos, así que coteje sus billetes si los tiene a la mano. Y si no, entre a la página de la Lotería Nacional y consulte allí los números ganadores o bien espere a que se publiquen en los locales autorizados. Muchísimas gracias por participar. Por supuesto, le invitamos a que se mantenga al tanto de las actividades que conmemoran los 90 años, las celebraciones para una historia, Radio Educación, la radio cultural de México. Y ese billete que usted compró, que tiene entre sus manos, que tiene atesorado, guárdelo, póngalo entre un libro, póngalo donde lo pueda resguardar para que lo tenga consigo. Quizá en 10 años, cuando esta emisora cumpla un siglo, tenga usted un recuerdo extraordinario de las jornadas de estos 90 años. Muchas gracias. Mañana jueves 27 de noviembre, tenemos más actividades, entre ellas la presentación del boleto conmemorativo del 90 aniversario de la Fundación de Radio Educación, emitido por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la estación del Metro Zapata, al filo de la 1 de la tarde, a las 13 horas. Y tenemos música para usted esta noche de miércoles. Usualmente transmitimos, como es una tradición desde hace varios años, los contertulios. Esta noche tendremos oportunidad de escuchar música y de disfrutar la presencia de los contertulios la próxima semana. Así que le agradecemos su atención y el mantenerse en sintonía de el 1060 de amplitud modulada. Tenemos un disco de 5 estrellas. Se trata de uno de los combos artísticos más célebres en la historia del jazz. Es el quinteto de Miles Davis, con un volumen, un disco grabado en 1955 en Nueva York. Participan, además de Miles Davis en la trompeta, John Coltrane en el saxofón tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones en la batería. Round About Midnight de Thelonious Monk, abriendo la programación nocturna de este día miércoles 26 de noviembre, y Aleusha de Charlie Parker, además de All of You, y Bye Bye Blackbird de Cole Porter y Dixon y Henderson, respectivamente. Miles Davis y su quinteto de jazz en la Radio Cultural de México, Radio Educación.